aunque la quise, no supo amarme, no quiso darme más su querer. Yo me despido con mil dolores, yo me retiro de esa mujer. Mis amigos me decían que ella me iba a despreciar, que el amor que yo le enviaba nunca lo iba a regresar, que ese tipo de mujeres nunca saben respetar. Es por eso que yo tomo, cada noche me emborracho, porque quiero yo olvidar que aunque la quise, no supo amarme, no quiso darme más su querer. Yo me despido con mil dolores, yo me retiro de esa mujer. Mis amigos comentaban que ella no sabía cumplir, por mí siempre se apuraban, que ella me iba a hacer sufrir. Por Diosito me juraban que ella me iba a hacer llorar. Es por eso que yo tomo, cada noche me emborracho, porque quiero yo olvidar que aunque la quise, no supo amarme, no quiso darme más su querer. Yo me despido con mil dolores, yo me retiro de esa mujer. a mi amante, mi compañero, por donde quiera la busco yo. No sé el motivo, ni sé la causa, que se ha desviado y me dejó. Es chaparrita, con ojos negros y su boquita linda y sensual. Solo te pido, mi fiel amigo, que si la miras, hazle saber que yo sin ella no valgo nada, que no soy nadie sin su querer. Sabes que te adoro y que te voy a enamorar. Vámonos al baile, vámonos. Your mama will not set you free, Marianne. que te vi, me enamoré de ti. Tu forma de mirar, no la puedo olvidar. Desde que te vi, me enamoré de ti. Tu forma de mirar, no la puedo olvidar. Yo que pensé, nunca enamorarme, y que a mi corazón le pagara con traición. Yo que pensé, nunca enamorarme, y que a mi corazón le pagara con traición. Mi corazón sintió que había llegado a mí una gran ilusión. Desde que te vi, mi corazón sintió que había llegado a mí una gran ilusión. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Desde que te vi, mi corazón sintió que había llegado a mí una gran ilusión. Desde que te vi, mi corazón sintió que había llegado a mí una gran ilusión. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Mi güerita consentida, tú eres dueña de mi vida. Yeah. de mi querer. Yo las quiero con el alma, lo mismo que ellas a mí. I'll be here. de mi